gusta ni la riqueza ni la pobreza. Me gusta el bienestar. Me gusta la humildad. Se puede ser humilde sin ser pobre. Sin tener riqueza, se puede tener bienestar. Y es que las palabras son importantes en la medida que definen la realidad. Daños colaterales son asesinatos, guerra contra el terrorismo, colonialismo y poco más. ¿Qué poco más? Si dejamos que los verdugos pongan nombre a sus víctimas, los llamarán culpables. Si dejamos que los criminales sean los que califiquen sus actos, los llamarán justicia. Si dejamos que los explotadores denominen la esclavitud, la llamarán libre mercado. Si dejamos que los expoliadores definan el robo, lo llamarán libre comercio. Si no estamos prevenidos de los medios de comunicación, harán que odiemos a las víctimas y amemos a los opresores. Yo no pretendo ser neutral, pretendo ser objetivo. Que no quiera compromisos no significa que no esté comprometido. Las ideologías se construyen dando respuesta a problemas. No creo en manuales preconcebidos ni en posturas maniqueas. Los principios son comunes, las situaciones particulares, y las aplicaciones difieren en cada una de las realidades. Realpolitik, dicen los que nunca cambian nada. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Cuando el hambre entra por la puerta. Cuando el hambre entra por la puerta. Algo sale por la ventana.